Así es, amigos, como un camión de cemento armado, como una locomotora desbocada. Tan cierto como la muerte y los impuestos, aquí está el noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde los estudios de la nave de Osber, enclavados en el centro de Buenos Aires, cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, quien les habla, César Fuentes Rodríguez, tratará de darles un mínimo panorama de lo que está ocurriendo en la escena local estos días. Y así es que comenzamos, ni más ni menos, que con Imperio, que luego de casi 10 años de espera presenta su nuevo disco de estudio titulado Latido América. No Latinoamérica, sino Latido América como el latido del corazón. Y lo hará en una fiesta de lanzamiento única que se producirá el próximo domingo 2 de mayo. Esto es en The Roxy Live de Niceto Vega 5542. Tengan en cuenta que el precio de la entrada del evento incluye la edición limitada del disco a un precio único y la fiesta incluirá un set en vivo con 5 canciones nuevas, entre otras, firma de autógrafos para todos, proyección de video, venta de merchandising, etcétera, etcétera. Pero además de eso, por supuesto, nosotros tenemos, además de la información, quiero decir, la oportunidad de presentarles un adelanto del disco, ni más ni menos que el tema que da título al mismo. Y vamos justamente con Latido América de Imperio, luego de 10 años, a presentar material de estudio de esta banda que significó tanto para la escena del power metal local. ¿Sí? Vamos a escucharlo y luego, inmediatamente pegado a continuación, tenemos ni más ni menos que una entrevista con un personaje que nos va a visitar pronto por estas tierras. Manténganse enganchados que aquí vamos. Latido América, Imperio, sonando en el noticiero de las Pampas. calle. La revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolki, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Yeah. Hola, soy Dirk de Gamma Ray. Estás escuchando Noticiero de las Pampas. A continuación, amigas, amigos, tenemos ni más ni menos que una entrevista que hicimos con Dirk Schlechter de Gamma Ray, teniendo en cuenta que la banda está tocando en Argentina el próximo 7 de mayo en The End Live, y nos estuvo contando el bajista de Gamma Ray algunos pormenores de lo que es la gira y lo que fue el último disco. Vamos a arrancar entonces, y agradecemos especialmente a Fernando Cerani que nos dio una enorme mano con esta nota. Empezamos preguntándole a Dirk si luego de Majestic y Land of the Free 2 le parecía que To The Metal, el nuevo álbum, representa un enfoque más real o una vuelta a las raíces, y esto es lo que nos dijo. No, I won't say that. It's of course we still stick to our sound, to our style, but actually we did put in many modern aspects in our songs, which we really didn't, we were talking about if we can do this or that, but finally we put in many, let's say, from other metal styles and from other music also, we put in some elements. No, yo no diría eso. Es cierto que nos apegamos a nuestro estilo y a nuestro sonido, pero pusimos muchos elementos modernos en estas canciones. Pudimos haber hablado de meter una cosa o la otra, pero en definitiva introdujimos mucha variedad dentro de lo que es metal. Creo que para hacer un álbum de Gamma Ray es bien diverso y moderno. Hay alguna canción que suena como un hit moderno de estadio y hay otra que suena a metal tradicional. Creo que incluso si fuera así, la mezcla es igual bastante moderna. Le preguntamos cuáles serían esos elementos más modernos. For example, a quick example is the chorus in the first song in Empathy. Por ejemplo, dice Dirk, algunos samplers en Empathy, la canción que abre el álbum, que es especial porque tiene una especie de ritmo disco, y la manera en que tratamos los coros con un toque funky y las voces directas, también el enfoque vocal de Chasing Shadows, hay pedacitos aquí y allá, incluso el modo de detonar ciertos golpes de batería en All You Need to Know es bastante atípico. Bueno, esta es la idea que nos da de entrada de este álbum. ¿Es verdad que escribiste No Need to Cry acerca de la muerte de tu padre? Le preguntamos específicamente a nuestro amigo Dirk. Directly dedicated and to my father and daddy, it's directly like I would some parts are like really. Sí, like así I would es. Talk está directamente dedicada a mi padre y me gustaría que algunas partes de la canción te hablaran a vos. Ah, y a propósito, la letra de Mother Angel está dedicada a la madre de Kai, que falleció en enero de 2008. Así que tenemos dos obituarios en este álbum. So we have even two obituaries on the album. Well, let's put it like this. I had the chorus, the music I had somehow for a long time, more or less. Not all the parts, but the chorus. En cuanto a No Need to Cry, la música la tenía compuesta desde hacía un tiempo. No todas las partes, pero al menos los coros sí. Cuando los estaba sacando, mi padre todavía estaba vivo, pero ya estaba bastante claro que no viviría mucho más. La letra se me ocurrió cuando estábamos produciendo el disco y la parte acústica fue lo que me llevó a eso. That much longer, and finally, well, I was Actually, the lyrics came to our mind, let's say last year during the when we already started the production. Now it was, let's say when I was composing in the early last year, I was thinking about this item and the words came out to the then I had this acoustic mid part, which also just came out like this. Tocan esta canción en vivo, le preguntamos a Dirk. Yeah, we do. Sí, lo hacemos. Para mí es un desafío cuando tengo que tocar y cantar esa parte acústica al mismo tiempo. Apenas la podía cantar en estudio. Preguntamos específicamente por qué llamaron a Michael Kiske nuevamente para All You Need to Know. It was very simple. This happened just because when Kai was finished, when he finished his vocal recordings for All You Need Muy sencillo, dice Dirk. Really cuando Kai ya tenía grabadas las voces de esta canción, no quedó muy satisfecho con su voz en el coro. Pensó que era perfecto para Michael Kiske. Así que le dijimos, ¿por qué no lo llamas? Nos costó un tiempo convencerlo porque no sé si sabes, pero a él ya no le interesa el metal. Tuvimos que pasarle otras canciones para que se familiarizara con el álbum y con lo que estábamos haciendo. Al final lo convencimos. Le mandamos las pistas instrumentales y le dejamos que grabara las voces en su casa. Luego nos mandó el archivo. Al final le gustó la canción, especialmente porque para hacer una canción metalera y de Gamma Ray es de algún modo muy ecléctica, muy melódica, especialmente los coros. Además, con los cambios de partes y ritmos, nos resultó un poco progresivo. Creo que eso lo convenció. A ver cómo nos presenta Dirk esta canción. All You Need to Know. Hey everybody, next song you're gonna listen to is with our famous guest singer Michael Kiske. It's called All You Need to Know. I came from the sky on the coldest day. Get to walk and obey. They checked their will into my simple kind. Forever to be in control of my life. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos con la entrevista a Dirk Schlechter. ¿Cuál es el secreto de la continuidad de esta formación de Gamma Ray? Que ya está desde 1997, le preguntamos. ¿Hay una especie de democracia interna con todos los integrantes escribiendo canciones? Yes, he likes the song. He liked the song, especially because all you need to know for a metal song and for a Gamma Ray song has, although it's extremely aggressive somehow, it's also very melodious, like especially the chorus, and the arrangement and the change of parts and rhythms is somehow really a little, for us it's a little progressive, and that was the approach we really liked on this song, which convinced him finally. Yeah, I mean, there is somehow, of course, let's say the decisions we do together, and when we have writing the song, like this is like everybody writes songs, and everybody decides more or less. We decide together which songs we take, but normally there's not so much songs beside, because like when we work on a song, we really focus on the song, and if a song doesn't fit. You, with the first version, like the home recording version, which we play to the others, everybody, when we don't like them, and everybody, and all the three say, oh, this is not too good, this idea, then the idea is already dead for Gamma Ray. I mean, at least at that moment, you know, mm-hmm. It means that this person, or the particular person, needs to work a little more on this. Sí, algo así nos dice Dirk. Las decisiones las tomamos juntos, a todos nos deben gustar las canciones y las aprobamos. Pero el truco es no dejar demasiadas canciones de lado, porque cuando trabajamos y estamos enfocados en una canción, se pierde mucha energía si la descartamos luego. Así que en los primeros momentos, cuando uno graba su canción para mostrársela a los otros, si a nadie le gusta demasiado o no le parece que pega con Gamma Ray, la dejamos para que el que la trajo la trabaje un poco más y presentarla quizás de nuevo más adelante. En cuanto al secreto, no sé, somos cuatro tipos muy diferentes, tal vez por eso funciona. Es extraño, una combinación caliente con enfoques distintos. Especialmente en el último álbum se puede ver que no hay una canción que sea igual a la otra. Esto refleja la pluralidad de estas cuatro personas. Llevamos más de 13 años tocando y eso es increíble. En la última gira europea estuvimos 6 semanas juntos subidos a un ómnibus y sin ninguna pelea. Eso es tremendo. And without fights, so there must be something good with it. ¿Cómo funcionó una segunda parte de Land of the Free para ustedes al final? Les preguntamos. It worked. It was for us. We have really this struggle with the record companies since many years. You know, when we it started when Modern Music was bought by Century, and so we changed label to Metal East, and blah blah blah. Then what's this? And Century sold it again, blah blah. Then we were free, and finally we needed to. Muy bien, dice Dirk. Tuvimos una pelea con las discográficas durante muchos años. Empezó cuando Modern Music fue comprada por Century Media y pasamos de una en otra hasta que nos vimos libres. En realidad, Land of the Free 2 tuvo que haber sucedido a la parte primera naturalmente. En realidad pasó así. Ya teníamos trabajadas las primeras 4 o 5 canciones de la parte 2 y descubrimos que aquel espíritu había regresado. Por supuesto que Daniel y Genio, no Daniel y Genio, me refiero a Dan Zimmerman y a Genio Richter, no estaban entonces, pero les podíamos explicar lo que sentíamos con esa música. Así que pensamos que debíamos continuar el espíritu de esas 4 o 5 canciones, continuando aquel espíritu y seguir componiendo en esa dirección. Incluso el título no fue premeditado. Estábamos planeando ponerle un título cualquiera y Land of the Free 2 era el subtítulo. Al final ya teníamos todo y no habíamos pensado el título. Nos pareció que sería buena idea usar el subtítulo como título. No fue idea de la compañía ni el producto de un concepto elaborado. Ni siquiera se nos ocurrió que la gente fuera a comparar los dos álbumes de una manera decisiva. De cualquier modo, nadie se quejó, ni la crítica, porque se dieron cuenta de que no se trataba solamente de una segunda parte, sino que había ahí más cosas que las que suele haber en una mera segunda parte. We thought about like, okay, we need a name for the album, and maybe we take a name, blah blah blah. It was a company decision. And no. It was. I tell you, it's a funny thing because we thought we call the album whatever, blah blah blah, and a subtitle, Land of the Free Part 2. You know, yeah, just as a subtitle. But finally, it happened that. Nobody was thinking about the real title, and because there was no good idea, the subtitle became the main title, you know? Yeah. There's no, actually no heavy concept behind it or any marketing. Ahora que tienen 10 álbumes de estudio, les preguntamos, ¿es difícil armar un setlist para las giras, sea de cara a las giras? Esto se lo preguntamos con motivo de la próxima presentación en Argentina. Oh yeah, it's damn difficult. And actually, when we started doing the setlist for the European tour, which we will play more or less the same now on the international tour part, we were thinking about, oh, this is going to be tough. So we kept it easy. We let more decided in the rehearsal room very quickly. We made a quick list what everybody likes to play. We choose like the ones that everybody likes out of this, and then we made a decision which sí, is mucho, quite dice Dirk. De hecho, cuando empezamos a armar la lista de temas de la gira europea, pensamos en poner más o menos los mismos temas de la anterior. Ahora, cuando planeamos la gira internacional, sabíamos que la decisión iba a ser más difícil. Tratamos de decidirlo en los ensayos, armar una lista rápida con canciones que quisiéramos tocar todos, y después tomamos una decisión atípica, porque cuando tenés un álbum nuevo, tratás de darle algún apoyo en los conciertos, colocar en la lista 2 o 3 temas del nuevo y dedicarse al material viejo. Pero estamos algo cansados de lo mismo y queremos tocar algo que nos guste más en este momento. Así que esta vez decidimos darle prioridad al último disco y tocar por lo menos 5 canciones de ahí. Al final, ahora se nos hace más difícil elegir material viejo porque hay que prescindir de algunos clásicos. De modo que tendremos un show con mucho material nuevo, luego iremos al pasado, habrá algunas secciones realmente atmosféricas y para el final, pura fe. And of course featuring the new album mainly, but then goes to the past, some atmospheric parts, and then at the end, pure party. ¿Podemos esperar algo especial para la próxima presentación de Gamma Ray en Argentina, entonces? Well, we actually, you know, I have done, as you can imagine, I have done some interviews the last days, you know? Yeah. And I really start, and I already talked to the others and said, hey, I have the impression we need, especially while we have played Argentina before, but on this tour, there's even more. We are playing some countries where we have not played before. So we might think it over and some little changes Hice muchas entrevistas estos días, te imaginarás, nos dice Dirk. Luego hablé con los demás y les dije, tengo la impresión de que necesitamos algo especial para Argentina. Ya tocamos en Argentina otras veces, de modo que es posible que hagamos algunos pequeños cambios a propósito de esta gira. La idea es dejar satisfechos a todos. Como te dije antes, es muy difícil elegir. Son apenas unos 100 minutos de música para elegir de 12 horas de música de Gamma Ray. Pero encontraremos una buena solución. Va a ser en verdad un concierto caliente y pateaculos. Así nomás nos dijo Dirk Schlechter y nos anticipó su venida a la Argentina. Y vamos a continuar anticipando con otro tema de To The Metal, de Gamma Ray. En este caso, No Need To Cry, aquel que mencionó Dirk como que dedicaba al fallecimiento de su padre entonces. Señoras y señores, los dejo en manos de Gamma Ray y No Need To Cry. No hay necesidad de llorar. I can see you clearly now, very well. But I don't know when you lost yourself. There was no way to find you. You were deep, so deep inside. So I've lost you and I'll never be the same. Now you're gone and I learn to be strong. Learn to be strong. There's no need to cry and there's no need to die. 'Cause all we need is upset, but I guess I was right after all. You have never, never really been alone. And on our way, there's been trouble and pain and everything that comes along with it. We had seen it all before. everyone. Hello everybody, this is Derek from Gamma Ray and you're on Mariscal Rock. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Alegría, alegría, señores, que son muchas las bandas que vienen, muchas las bandas que tocan aquí y sobre todo mucho el interés y el fervor que tiene el público argentino para presenciar estos recitales. Es increíble, en todas partes se habla de crisis y se habla, por ejemplo, de la crisis real, por otro lado, del mundo discográfico. Pero en Argentina lo que es el tema recitales, festivales y demás no parece decrecer en lo más mínimo en materia de entusiasmo. Y aprovecho este entusiasmo entonces también para saludar y dar la bienvenida a FM City Rock 97.1 de Pergamino, que se une a otras radios como por ejemplo The Rock de Mar del Plata o FM Box de Punta Alta en el 100.9, que nos retransmiten por aire. Una bienvenida maravillosa y yo agradezco enormemente que se pasen por aire este esfuerzo que nosotros hacemos por internet. Y ya pasamos inmediatamente a presentar una banda oriunda de Catamarca y nacida a mediados de 1998, según nos ponen en la gacetilla. Daniel Lecho Herrera en bajo, Daniel Castelli en guitarra, Aníbal Sánchez en voz y Simón Ortiz en batería componen La Masa. Para España, para que se entienda bien, es La Masa, tío. Pues bien, La Masa justamente está presentándonos aquí un tema que nos han enviado titulado Enloquecer, haciendo puro hard rock, y una banda que inclusive ha recalado alguna vez en Buenos Aires presentándose en La Colorada, en el barrio porteño de Caballito. Señoras y señores, con ustedes La Masa y Enloquecer. Despertar, poder abrir los ojos, si es que yo no puedo. Así es, amigos. Justamente, bueno, ustedes saben que el noticiero de Las Pampas tiene como principal objetivo difundir bandas argentinas. Pero estamos en Latinoamérica y de Latinoamérica también nos escuchan. Y justamente vamos a aprovechar el material que nos envía una banda de Bolivia, Arturia, que justamente escucharon el programa y nos dicen si podemos difundir algo de metal boliviano. ¿Por qué no, caramba? Carlos Alberto Rejas Reynoso en voz, Juan José Orihuela Palacios en guitarra solista, Roberto Maidana Echalar en guitarra rítmica, Javier Mijalco Guevara Calderón en teclados y coros, Jorge Luis Arandia Rodríguez en batería y Víctor Alfredo Maidana Echalar en bajo componen Arturia, del cual vamos a escuchar ni más ni menos que Mi Ideal. Vos fijate, estaba leyendo, mira, todos ponen dos o tres apellidos. Esto debe ser una característica muy particular, lo dice alguien que se llama César Fuentes Rodríguez. Imagínate. Bueno, Mi Ideal, Arturia, un poco de metal boliviano en el noticiero de Las Pampas. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y vamos cerrando el programa de hoy a todo rock con algo particular. Las dos bandas que voy a presentar ahora han sonado ya en el noticiero de Las Pampas, pero en su momento eran simples adelantos lo que habíamos pasado, y ahora tenemos aquí los discos y está muy bien pasarlos en el momento en que todavía están en difusión. Por un lado tenemos el disco de Proyecto X, titulado Sueño de Metal, que en algún momento habíamos anticipado y ahora lo podemos presentar oficialmente con toda pompa. Esta banda de oriunda de Rosario, que tiene a Luciano Ciardullo en voces, Pascual Catalano en guitarra y coros, Martín Bisoni en guitarra, Juan Manuel Ledesma en teclados, Pacha en bajo y Willy Delgado en batería. De ellos vamos a escuchar Llegado el Final. Proyecto X, Llegado el Final. En una difícil... No me gusta hacer muchas referencias, pero bueno, tienen un poquito de heavy metal tradicional, un poquito de heavy metal clásico, una vaga reminiscencia de Rata Blanca. Es algo que vale la pena escuchar. A continuación, vamos a presentar el disco de Matras, con Gustavo Rubén en guitarra, Sergio Martí en batería, Fernando Barreiro en bajo y Santiago Aciar en voz. Justamente de Matras habíamos escuchado anteriormente algún tema de adelanto. Ahora tenemos el disco, que le agradezco mucho a Gustavo Rubén, ustedes saben, de Montreal también, que nos acercó el material. Entonces, primero Proyecto X con Llegado el Final y a continuación Matras con Mendigando, para cerrar la parte musical de hoy de El Noticiero de Las Pampas. mendigando una vida, mendigando un afán, mendigando poesías, mendigando al azar. Hay un niño rendido al calor de un hogar. Hoy su techo es un tren y el hambre es un pan. Una historia que ya lleva muchos años, una pasión que no se pierde en el tiempo. Gamma Ray, presentando su nuevo disco, To The Metal. Viernes 7 de mayo, Bien Live, Rivadavia 7428, Flores. Gamma Ray, invitan Stargate y Hurling Metal. Y así es, amigos, cerramos entonces el programa de hoy, nos vamos corriendo. Hoy toca Épica, hoy toca Marduk, ustedes sabrán a cuál de los dos recitales ir, a veces hay que elegir y no queda más remedio, pero siempre uno elige de la mejor manera, con la música que tiene caña, que tiene espíritu y que tiene garra, que es la que nos gusta en definitiva. Por eso, hasta la próxima semana, y cuando vuelvan a escuchar eso de El Noticiero de las Pampas Argentinas, presentado por un servidor, César Fuentes Rodríguez, aquí en los estudios de La Nave de Osberg, para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina, operado en este caso por Francisco Marcos, que está en los controles, y apoyados por toda la gente que aquí en el estudio nos brinda alegremente el espacio y la atención. Nos retiramos con todas las ganas y prometiendo un programa fabuloso para la próxima ocasión, en este programa que ya dije cómo se llama, el Noticiero de las Pampas Argentinas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y para adelante.